Lecciones de la Biblia. A continuación. Recibe nuestro cordial saludo de Bio Channel Plus en Lecciones de la Biblia, hoy con el tema Descansemos en las promesas. Estamos repasando el título general, La fe en el pacto. No olvide ver nuestra introducción general, dura 20 minutos, con imágenes y herramientas que ayuden a entender nuestro estudio de la Biblia. El texto para hoy está en Hebreos capítulo 8, versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La base del pacto es la fe. ¿Fe en qué? En unas promesas que se hacen. Hemos definido el pacto eterno como yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Y desde la parte divina quiero ver hoy lo de las promesas. La parte humana es todo un trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros para ayudarnos a cumplir nuestros deseos, ayudarnos a cumplir nuestras promesas. Pero veamos esta perspectiva desde el punto de vista de Dios. Todas las promesas del pacto vinieron de Dios. Los voy a cuidar, los voy a amar, conmigo están totalmente seguros. Tranquilos, no tengan miedo de entrar en pacto conmigo, que yo siempre seré su Dios y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esas promesas en el Antiguo Testamento estaban basadas en sacrificios, en asuntos que estaban en el futuro. Lea Hebreos 11, dice, ellos saludaban las promesas, pero creían en ellas. Creían tanto que podían ver las promesas, aunque no estuvieran cumplidas. Todo este proceso era el proceso de la salvación, el proceso del bienestar o el proceso de la paz. Desde el punto de vista humano, una promesa tiene dos opciones. ¿La cumplo o no la cumplo? Somos humanos y nos equivocamos. Pero mírenlo desde el punto de vista de Dios. Por eso el tema es descansa en sus promesas. Para Dios una promesa es algo que siempre cumple. Eso significa que cuando Él te da una promesa y te garantiza algo, tú no tienes que esperar el cumplimiento, tú puedes creer en que lo tienes ya. ¿Por qué? Porque siempre lo va a cumplir, solo que se cumple en el momento adecuado para nosotros. Dios sabe mejor que nosotros. Una promesa desde el punto de vista divino siempre es una realidad, porque siempre se va a cumplir. Por eso cuando entraron en la tierra prometida, Dios dice, yo les doy hoy todo el territorio que mañana van a pisar sus pies. Y ahí comienzan a entender por qué. Porque la promesa se liga con el creer. Esto es muy importante, porque tú puedes descansar en la promesa de Dios. Ahora, la aplicación. ¿Dónde están las promesas? Están escritas en la Biblia. Y como no lees la Biblia, no tienes promesas. Y la gente dice, aférrate a la promesa y reclama la promesa. Cuando yo digo reclamar la promesa, no es que obligo a Dios a que cumpla una promesa. No. Tomo la Biblia todos los días y la leo y no me acuerdo de nada. Pero en el momento de crisis, el Espíritu Santo te acuerda esos textos. ¿Qué es reclamar la promesa? Subir del archivo aquí una promesa de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo voy a creer. Tengo el problema encima, pero voy a creer. Por eso puedes tener descanso en sus promesas. La gente quiere amar a Dios, relacionarse con Dios, pero no toma tiempo para Dios. Tienen tiempo para resolver todos los problemas y negocios. Toma tiempo para leer la Biblia. Ahí están las promesas. Por eso dice, vengan a mí, todos los están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lee la Biblia, guarda las promesas y tendrás el ticket para reclamarlas en el momento oportuno. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.